partiendo de que los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos y que abarcan todos los aspectos de la vida como la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, así como muchos más. Las mujeres y las niñas tenemos derecho a disfrutar de nuestros derechos humanos de una manera plena y equitativamente y a vivir sin ningún tipo de discriminación. Diariamente en Abojoa aparecen casos de violencia contra la mujer y no se digan las escuelas en contra de nosotras las niñas, como nos hacen sentir al no dejarnos participar en algún deporte que por mala cultura consideran solo de hombres. Al permitir que los niños hagan cosas libremente y que las niñas no sean incluidas. El pensar que las niñas no somos capaces o no debemos hacer ciertas cosas y que los niños se sientan seguros de sernos a un lado. Por esto, exhorto a las autoridades aquí presentes a aplicar una iniciativa que concientice y sensibilice a las niñas y niños que cursan la educación primaria sobre los efectos de la violencia que sufren las mujeres por parte de su pareja, expareja, amigos, otros adultos, por no valorar a la mujer como iguales. Ya que considero que si desde niños nos forman bajo estos criterios, en un futuro las mujeres y niñas no sufriremos de la violación a nuestros derechos. En términos de la Ley General de Educación, la Autoridad Educativa Federal determinará los planes y programas de estudio aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana.